Nam Sung-woo, vicepresidente del Presidium Central de la Asociación General de Coreanos en Japón, Cheongyun, extendió en su charla fechada 9 su entero apoyo a la declaración del gobierno de la República Popular Democrática de Corea, que rechaza por completo la resolución de sanción del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que Norteamérica y otras fuerzas hostiles inventaron de modo ilegal, cuestionando el lanzamiento de prueba del cohete balístico intercontinental del norte de Corea.